Lunes 28 de septiembre, intromisión. Una de las grandes alegrías para muchos maestros es armar sus aulas, colgar tableros de anuncios, organizar útiles escolares, disponer de aulas a la manera más recomendable. Al analizar la visión de Dios para el aula, que era el jardín del Edén, vemos el cuidado que tuvo de preparar el ambiente de aprendizaje para Adán y Eva. Deseaba que la belleza los rodeara. Podemos imaginar que cada flor, ave, animal, árbol ofrece una oportunidad para que Adán y Eva aprendieran más sobre su mundo y sobre su creador. Sin embargo, hay un cambio brusco de Génesis 2 a Génesis 3. Hemos hecho un inventario, todo lo bueno que Dios creó con intención divina. Pero en Génesis 3:1 también nos damos cuenta de la provisión que Dios hizo para el libre albedrío. La presencia de la serpiente astuta, más que todos los animales del campo, implica un alejamiento del lenguaje utilizado hasta ahora. Palabras como bueno en gran manera no se avergonzaban y delicioso son expresiones utilizadas para describir la creación de Dios en los capítulos anteriores. No obstante, ahora con la serpiente el tono cambia. De repente se introduce un elemento negativo en lo que hasta ese entonces todo era perfección. En contraste, Génesis presenta a Dios como lo opuesto a la astucia. Dios es enfáticamente claro acerca de sus expectativas de la pareja en el jardín. Sabemos por el mandato de Dios en Génesis 2, 16 y 17 que Él estableció una norma fundamental que ellos debían obedecer, que era no comer del árbol prohibido. Hay algo que se destaca en esta historia y es que Adán y Eva fueron creados como seres mortales libres, seres que podían elegir entre la obediencia y desobediencia. Por lo tanto, desde el mismo comienzo, incluso en un mundo no caído, podemos ver la realidad del libre albedrío humano. Leo Génesis, capítulo 3, versículos 1 al 6. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho y dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho no comáis de ningún árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Pero Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos, tomó de su fruto. Y comió, y dio también a su marido, el cual comió al igual que ella. Analiza las descripciones que utilizó la serpiente que Eva luego repitió. ¿Qué observas en la información que la serpiente le ofrece a Eva? ¿Qué adviertes en la forma en que Eva empezó a considerar el árbol del conocimiento del bien y del mal? En Génesis 2:17, el Señor dijo a Adán que si comía del árbol ciertamente moriría. Cuando Eva en Génesis 3:3 repitió el mandato, no lo expresó con tanta fuerza, omitiendo la palabra ciertamente. En Génesis 3:4 la serpiente vuelve a utilizar la palabra en total contradicción con lo que Dios había dicho. Parece que aunque Dios le enseñó a Eva en el jardín, ella empezó a no tomarse tan en serio lo aprendido. Tan en serio como debería, como podemos ver por el mismo lenguaje que usó. Reavivados por su palabra. Hoy Isaías 38.